el diputado Milman con el atentado, ¿no? Le reprocha a la magistrada que ni siquiera citó a declarar al diputado del PRO. Esas cosas que llaman mucho la atención, también viendo cómo la causa paralela que tiene el juez Martínez de Giorgi también se da porque la Cámara actuó y actuó sin pedir incluso ningún certificado de domicilio al líder de Revolución Federal al salir de la cárcel. Me parece que, bueno, es una situación altamente preocupante en donde estamos viendo que la inacción de la justicia en este caso llama poderosamente la atención, porque evidentemente quieren dejar todo así como está. Ya tienen al que gatilló, ya tienen a la novia, ya tienen al jefe de los copitos. Con eso se soluciona todo el problema. Verdaderamente parece una tomada de pelo en primera instancia, porque lógicamente hay una financiación, ya se sabe que por un lado Revolución Federal tuvo la financiación de la familia Caputo, sabemos que uno de los Caputo fue el ministro mesiano de Mauricio Macri, ¿no? Para poder conectar con la deuda 100 años que tiene que pagar la Argentina y luego para recaer en el Fondo Monetario Internacional y la conexión que él mismo tiene con BlackRock. Así que imaginémonos que el poder real está detrás de todo esto, y también, por ende, un poquito más atrás, la oposición con todos los personajes que conducen a ese camino. Dijimos Milman, podemos hablar de Patricia Bullrich, decimos Caputo, podemos hablar de Macri. Lo interesante, Consi, es porque estuvimos hablando hace un rato con José de Guisa. Hay situaciones que uno puede comprender en un momento determinado de por qué, por ejemplo, Capuchetti interpreta según su subjetividad, más allá de la reglamentación, no querer investigar la conexión con Revolución Federal. Hasta eso uno lo podría comprender. Ahora, la inacción es lo que nos conmueve. Y por otro lado, aparece Martínez de Giorgi, que nadie va a tildar que Martínez de Giorgi es este compañero periodista, ni mucho menos, y policista tampoco. Son jueces que están investigando, que también, en un momento determinado, si Capuchetti no toma cartas en el asunto, seguramente Martínez de Giorgi va a derivar, en la medida que continúe con la investigación, algún tipo de vínculo que va a ser mucho más... Es que más... justamente, claramente, el juez Marcelo Martínez de Giorgi se impulsó la investigación para conectar la causa del atentado. Esto es lo que no quieren entender desde algunos lugares, ¿no? Y me parece que está lejos de esclarecerse lo que sucedió. Solamente se está viendo todo lo contrario, ¿no? No hay que dejar que esto quede impune. Es realmente vergonzoso el accionar de la justicia de Comodoro Py. Entonces, a mí me invita a pensar esto como un entramado judicial y político que tiene una finalidad muy, muy clara, por lo menos a la hora de las ejecuciones. Y eso es lo preocupante para la democracia y, por sobre todas las cosas, para la ciudadanía en común. Saber que esto no tiene un final propicio, y eso es realmente lo que no gusta y para nada. Por otro lado, quiero destacar lo que sucedió esta semana en la Cámara de Diputados. Hubo una votación en el proyecto de ley que facilita la renovación del certificado único de discapacidad. Esto se podrá pedir sin fecha de vencimiento. Veremos qué es lo que sucede en la Cámara de Senadores. Esto hay que analizarlo, porque de aprobarse simplificaría el trámite para obtener un certificado que expedirá la Agencia Nacional de Discapacidad. Esto es algo también que es bastante relevante para las personas que tienen problemas motores y neurotípicos, también obviamente para los que padecen del síndrome de Down, ¿no? Cosas que no debería ser algo que suceda permanentemente, ¿no? Para irle cada 2 o 3 años que esto se ejemplifique. Eso por un lado. Por otro lado, pensar que el presidente de la Nación estará ausente del país durante 8 o 10 días en su gira por Francia e Indonesia. Cristina, presidenta. Claro, claro. Eso, mientras el presidente sigue en ejercicio, se sigue escuchando esa voz, pero esa voz habla bien clarito que el presidente en ejercicio es Alberto Fernández y que Cristina Fernández de Kirchner hoy es la presidenta de la Nación, ¿sí? Y que su candidatura para el 2023 se ha iniciado, me parece a mí, por lo menos en igual, lo que nosotros... Sí. Igual, Gonzi, vos sabés lo que yo pienso. Yo quiero... La quiero. La quiero a Cristina. El sábado anterior, no sé si contigo, pero en el programa, cuando Pedro estaba con Massa, Massa está muy fuerte. A mí me da la sensación que la embajada le dio la venia a Massa. Massa solo no puede. Cristina sola no puede. Cristina está 5 escalones arriba de los demás a la hora de pensar la política. Le dieron la posibilidad a Massa para, bueno, integrar el BID. Si se hubiera ido, olvídate. Hecatombe total en materia económica. Con lo cual me tengo que rectificar la pelea que tuve con otros compañeros. Cuando yo puteaba, no es tu caso, a otros compañeros en torno a que Massa no me simpatiza, ¿no? Como diría Kiko, tú no me simpatizas, es lo que le diría yo a Massa. Sin embargo, es necesario equilibrar las cuentas de aquí a marzo, por lo menos. Por supuesto, por supuesto. Yo veo que en muchos aspectos el ministro de Economía de inicio no tiene mucho, mucho andar en el cargo, solamente... 2 o 3 meses de estar primero tratando de ordenar un poco la macro y fijar algunas pautas con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, para después dedicarse a ver qué es lo que pasa con la micro y en este caso con un anuncio de precios justos que fue el de ayer con más de 1.760 productos de primera línea en este proyecto que va a ser cuidado por el gobierno y con más de 2.200 locales que van a empezar a trabajarlo. Me parece muy interesante que por 120 días estos precios estén congelados y se pueda, el objetivo es poder bajar la inflación mensual de un 8-7,5% a más o menos un 4%, que es lo que tiene previsto en primera instancia el ministro. Es una jugada potente, me parece que el gobierno encara la situación por primera vez de manera asertiva, esperemos no equivocarnos con esta mirada, aunque seguramente... La mirada tendrá un dejo de desconfianza inicial para ver cómo van sucediendo los hechos, porque todos sabemos que cuando esto arranca o esto empieza a acordarse, los empresarios ya te aumentaron un 15-20% los precios por las dudas, porque hay un carácter inercial que implica no discutir la puja distributiva para ellos. Entonces, este es el problema. En alza es el que tiene que ver primariamente El gobierno, si quiere seguir por una buena senda para discutir la fase electoral con bastante más poderío que ahora, ¿no? Porque también, como decías vos, en el cántico de Cristina Presidenta y su lanzamiento, entre comillas, diciendo yo voy a hacer lo que tenga que hacer, me parece que el factor Lula Ignacio da Silva jugó una pasada optimista para el kirchnerismo en ese aspecto, ¿no? Estoy convencido que si ella pudiera no serlo o no ser candidata, ella no sería candidata. Estoy convencido de eso. Lo que pasa es que en un momento determinado, hoy habría el programa también con algunas críticas a algunos movimientos sociales, ¿no? Con mucho respeto a Levita, a la corriente clasista y combativa, incluso a la gente del polo obrero, y así puedo seguir sumando. Los dirigentes están pergeniando situaciones que no está mal, porque si uno hace política, discute estas miradas. El tema es que las bases, y vos lo has visto en las calles, las bases de todos los estamentos, de todas las organizaciones sociales, buscan algo que los propios dirigentes no se lo pueden entregar. Y lo único que se lo pueden entregar es un Estado presente. ¿Y quién dio un Estado presente? Bueno, fue el peronismo, alguna vez fue el irigoyenismo, fue el peronismo y en este último tramo, el espacio que mejor interpretó al peronismo, que es Néstor y Cristina. Seguramente es así, sin lugar a dudas, de eso, para eso también están las estadísticas a la vista, y también vemos que en este último periodo de los últimos 8 años, primero con el macrismo y ahora con el albertismo, no se ha encontrado, por lo menos desde el ala nacional y popular, un líder que pueda ejemplificar todo eso que vos dijiste. Y digo un nuevo líder, porque Cristina sí tiene esas cualidades y le sobra y está muchos, pero por muchos escalones de lejos de todos los dirigentes del país. Entonces, al ver de Sudamérica que también podríamos decirlo, ¿no? ¿Es una? De Sudamérica incluso. ¿Eh? De Sudamérica incluso, bueno, correcto. Por eso digo que en estos momentos da mucha tristeza también que no haya muchos dirigentes que puedan recoger el guante de la pelea nacional y popular. Me parece que podemos mencionar algunos. Yo creo que Axel Kicillof está haciendo muy bien las cosas en provincia de Buenos Aires y me parece que va camino a la reelección en ese lugar, cosa que no es menor y que me parece que hay que darle ese lugar, pero claro, queda vacante el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Y en eso es donde tiene que apuntar en estos momentos el gobierno y en estos momentos desde la interna que tiene el Frente de Todos. Le están pidiendo al presidente de la Nación tener alguna palabra para con esto y algún llamado al diálogo para ver qué hacer de cara al futuro. Sin embargo, también las bases, como vos bien indicás, le están pidiendo al presidente poner el foco en la pelea que tiene que poner para que llegue de una buena vez por todas la plata al bolsillo de la gente y que empiece a funcionar mejor la economía doméstica. Me voy a poner acá, voy a jugar un rato, voy a ser abogado del diablo, voy a defender a Macri, a Larreta, a Bullrich, a Vidal. Escuchá lo que te voy a explicar. Alguna vez dijo Napoleón, que yo lo detesto porque soy sanmartiniano, belgrano, si el enemigo se equivoca, déjalo que actúe. Ya he escuchado hablar de eso, sí. Si Larreta es candidato a presidente, Bullrich es vice, Macri es jefe de gobierno y Vidal es candidata a gobernadora, la provincia de Buenos Aires va a seguir siendo Kicillof. ¿De acuerdo? Sí. Ahora. Sí. Eso no va a suceder, ¿eh? Para no, mí, ¿eh? No, para mí tampoco. Tampoco. Okay. Porque okay. Si los tipos, así como nosotros nos mandamos la macana de lavar la ropa sucia delante de la gente, estos tipos están haciendo lo mismo. Si ellos se organizan, va a ser muy difícil. A ver, yo digo lo siguiente, y esto para darle un redondeo a la idea de Cristina candidata. Sí. Me parece que la vicepresidenta no quiere rifar más su prestigio político. A la pucha. Entonces, si no lo quiere rifar, porque esta fue una jugada electoral, ¿sí? Que muero con la bota puesta. Sí, claro. Entonces dice, bueno, ahora está bien, ahora yo me corrí, ya está. Bueno, ahora voy a volver a la escena yo porque realmente... Y pierdo yo y se van todas. Sí, claro. Después van a decir que yo, sí, pero yo formé parte del gobierno de Alberto. Sí. Pero para no dejar, para dejar atrás eso, me tengo que poner yo el frente porque evidentemente soy la única que lo puede hacer. Entonces, esto es lo que estamos analizando desde el punto de vista brillante. Que decimos que es la única dirigente capaz para el Movimiento Nacional y Popular. Y es así de sencillo, ¿eh? Por eso creo yo que Cristina no quiere rifar el prestigio y ve que sus nietos que sus nietos en algún momento quieren crecer en este país, tiene que ser con un país justo y ella quiere dejar eso no solamente para sus nietos, ¿no? Su nieto como ejemplo para el futuro de la Argentina. Bueno, me parece que ahí se concreta mi humilde opinión. Brillante. Como diría Nimo, ¿viste? Por lo menos así lo veo yo. Sí, sí, así lo veo yo. Brillante. Te abrazo, viejo, y acá el Nene Carrizo en un rato te tira también las pautas para que lo puedas compartir con tus amigos, con las redes sociales. Me gustó el final de la charlita que hemos tenido. Te quiero mucho, cuídate. Igualmente te mando un abrazo grande, buena semana para todos. Chao, Botón. Chao, chao. Chao, chao. Parte de mi vida, ¿sabes? Sí. A los 77 años se murió. Gracias, Agustín. Muchas gracias, Você vai ter saudade. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Eu vi o menino correndo. Nossa, louco. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus vejo os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. María de Gracia, Costa Pena Burgos, conocida en el ambiente artístico de Brasil, el mundo, como Gal Costa. Da margarina, da carolina, da gasolina, você precisa saber de mim, baby. Escucha la voz, escucha. Eu sei que é assim. Você precisa tomar sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto. Aí, pero. Aquela canção do Roberto. 20 horas más. Así como hay un heavy metal argentino, el heavy metal reformuló al heavy metal. También el argentino generó un nuevo punk. Tente passar pelo que estou passando. Gal Costa generó la nueva manera de mirar el jazz. Es tremendo. Tente me amar, pois estou te amando. Y nació con el tropicalismo, Fíjate si podés poner. Te espero, Agustín. Poneme Garota de Ipanema si podés. ¿Ah? De ella. Yo te espero. Dame un poquito más. Tente esquecer en qué año estamos. Arranja algún sangue. Escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre seu novo canto. Gracias, Agustín, gracias, muchas gracias. A ver. Mira. Una reina. ¿Sabes que lo tengo acá en Wikipedia? No lo voy a leer. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. Seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Generou um gênero como o tropicalismo brasileiro. Mas viste que ele meteu cositas de jazz. Sí, este tema é conhecido. Todos os temas são conhecidos. Bueno, pero... Para... Usted no, que usted no lo conozca. Pero para alguien que no conoce el género o no es muy simpatizante de este género, este tema lo escuchó, en algún lado lo escuchó. comercialmente. Claro, es un tema que sonó mucho. Acá hacemos un programa de culto. Musicalismo, samba. Jazz. Que Dios te tenga en la gloria, Gal. El tema más conocido por ella, más criticado por los que la amamos, es Un día de domingo. Eso no sé.